¿Les parece si vamos en nuestras Biblias, libro de Efesios, a la carta a los Efesios, por favor, capítulo número 1? La semana pasada hicimos la introducción de este mensaje, hablábamos de cómo inició esta iglesia, cómo Dios se encargó de llevar a Pablo y de hacer cosas maravillosas en esta ciudad para que Pablo levantara una iglesia acá. Y después de algunos años de estar lejos, Pablo les escribe esta carta que tiene algunos detalles interesantes. Por ejemplo, en el original saben que la carta no está especificada hacia los Efesios, sino que es una carta abierta, porque probablemente Pablo le estaba escribiendo así, dejándola abierta, con el propósito de que todas las demás iglesias recibieran esta carta como para ellos. Sin embargo, yo no dudo que el Espíritu Santo tenía un propósito todavía mayor en esto. Y es que no solo estaba pensando en la iglesia de Éfeso o en las iglesias del tiempo bíblico, sino que estaba pensando que esta carta podría llegar hasta nosotros en el año 2017 y nosotros poder ser bendecidos con su palabra. A diferencia de algunas otras cartas de Pablo, esta no lleva saludos para las personas como en otras cartas, como Romanos termina escribiendo y empieza a saludar: salúdame a don fulano, salúdame a aquel y a todos. Y así en otras de las cartas. Esta de Efesios, Pablo simplemente la escribe como una carta abierta, una carta para todo público. Es muy especial lo que vamos a ir encontrando dentro de ella, porque nos va a ir conduciendo con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, guiándonos a entender la necesidad nuestra de crecer en Cristo, crecer en Jesús. Quiero comenzar diciéndoles algo que no sé si ya lo sabían, pero este mundo nos ha mentido a todos nosotros. Y no solamente nos ha mentido, el gran problema es que muchos de nosotros le hemos creído y nos ha engañado. Este mundo ha traído muchas mentiras hacia nosotros y hemos caído en muchas de estas mentiras. Mentiras como pensar que cualquier cosa que querramos obtener la podemos obtener de inmediato, se puede adquirir de inmediato, no hay por qué esperar, no hay por qué ser pacientes, no hay por qué andar aguantando, hagamos esto ya rápido. Las cosas así funcionan mejor. Este pensamiento del mundo es una mentira, nos ha hecho mucho daño. Probablemente nos hizo ganar cosas porque, bueno, lo que podría haber comprado ahorrando un poco de tiempo, ahorrando un par de años, podría haberse comprado unos muebles lindos. Pero acá le dijeron: ¿para qué esperar si el mundo te premia porque eres un gran cliente y eres una persona maravillosa con una super tarjeta de crédito para que vayas y compres todo lo que te mereces? Y allá todos en diciembre pasar y pasar tarjeta y tarjeta, y llegando cajas y camiones a la casa a dejarle todas las cosas que compró, porque le dijeron: puedes hacerlo ya, ¿para qué esperar? Antes los abuelos, antes la gente decía: hay que ahorrar, ahorre, y cuando ya tenga lo suficiente, pues va y compra tal cosita. ¿Algunos le enseñaron así cuando eran jóvenes? Son jóvenes, ¿verdad? Mire la par, mire a la jovenaza o jovenazo que tiene la par usted, ¿verdad? Antes decían esas cosas, pero ahora la publicidad, toda esta mentira alrededor nuestro nos empuja, nos impulsa y nos dice: hazlo ahora, cómpralo ahora, paga ahora, te quedas 48 meses pagando tu camisa de $15, pero no tienes que gastar ahora. Y nos meten este pensamiento, y creo de que, bueno, no nos estamos hablando ahora de temas de dinero, pero suena gracioso si lo pensamos en esos temas. El problema es que adoptamos ese pensamiento para todo y llegamos a creer erróneamente que eso también aplica a nuestra vida espiritual. Y en nuestra vida espiritual queremos todo ya. Yo quiero ya conocer a Dios, quiero ya hablar con Dios. Y Dios tiene un plan y un proceso para esto. Las iglesias no tienen ningún problema en captar personas, en recibir personas. El problema está en mantenerse en el Señor. Muchas personas hacen profesiones de fe. Este país tiene más del 40% de la población que ha hecho una profesión de fe. Pero de eso a caminar en el Señor, en el plan, en el proceso, en las maneras como Dios nos va llevando, de ahí ya no son los mismos números. Porque nosotros todo lo queremos inmediato. Este mundo nos enseñó y nos engañó a pensar que así es como funcionaba. Otro de los grandes engaños de este mundo en lo que tiene que ver con el Evangelio es, mejor dicho, no en lo que tiene que ver con el Evangelio, en lo que nos lleva a no entender el Evangelio, es a pensar en nosotros como cristianos, en cualquiera de los que está acá se podría parar aquí ahora y darnos un súper mensaje, una súper descripción de los hechos bíblicos cuando Jesús se sacrificó y se entregó. Todos conocemos esa historia. Y además, la gran mayoría de nosotros también tiene idea y sabe claramente qué es lo que pasará después. Decimos, Cristo antes murió por mí, se sacrificó por mí, derramó su sangre y su sangre perdonó mis pecados. Bien. Y sabemos el futuro. Cristo volverá y yo me voy a ir con Él. Bien. Pero ¿qué hay de nuestro presente? ¿Qué hay del Evangelio para mí hoy? ¿Qué tengo yo del Evangelio hoy conmigo? El libro de Gálatas, no lo busque porque sé que ya estamos en Efesios, pero Gálatas 2:20 está acá en la pantalla. Solo quiero que lo vea conmigo rápidamente. Dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Eso es, yo sé que Él murió, yo sé que Él se sacrificó, yo estoy crucificado con Él. Conozco toda la historia, conozco todo lo que sucedió históricamente en esto. La siguiente parte del versículo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta es la otra gran parte de este versículo. Lo que el Evangelio es para nosotros hoy, yo vivo a Cristo, Cristo vive en mí. Usted puede decirle al que está a su lado, Cristo vive en mí. Aunque el de la par sepa que no se le nota. Pero usted dígalo por fe. Cristo vive en nosotros. Y este es el Evangelio. Por eso me encanta el privilegio de Dios que tenemos de estudiar esta mañana, a partir de hoy, la carta a los Efesios. Porque la carta a los Efesios nos va a enseñar a nosotros qué significa que Cristo vive en nosotros. Qué hace esto en nuestras vidas hoy. Y al entender esto, obviamente, nosotros podamos crecer en Cristo. Dejar de estar estancados o acomodados a la vida que tenemos en Cristo y aprender a crecer, a avanzar en Él a través de conocerlo por medio de su palabra. Así es que ahora sí vamos a ir en nuestras Biblias al libro a la carta a los Efesios, capítulo número 1, y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo 6 esta mañana. Efesios capítulo 1, versículo número 1. Dice esto la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Hay una cosa interesante. Durante la semana yo les voy a sugerir algo. En los 5 minutos diarios, los primeros 5 minutos de nuestro día son para Dios. Yo quiero animarles, invitarles a que durante esta semana, cada día, en esos primeros 5 minutos, leamos un capítulo de la carta a los Efesios. Y si es posible y lo va leyendo en su Biblia o en su teléfono o lo que quiera, marque cada vez que aparece en la Biblia esta frase, en Cristo, en Cristo. Porque una de las cosas que nos va a recalcar Pablo durante esta carta es que nuestra vida es totalmente diferente si permanecemos en Cristo. Si estamos en Cristo, dentro de Él, metidos en Él, cobijados con Él, en Cristo. Así que les doy la recomendación. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es una cosa maravillosa lo que acabamos de leer. Es un saludo que trae tanto gozo a nuestras vidas. Pero vamos a irlo revisando versículo a versículo todo esto, y ustedes van a ver qué bendición tiene para nuestras vidas y cuánto Dios nos enseña a través de esta palabra. Si comenzamos en el versículo número 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En esta que está en la pantalla, yo puse, bueno, la versión que estamos leyendo es Reina Valera, pero puse abajo en la Nueva Traducción Viviente. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente forma: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Y si comenzamos a verlo desde este, desde el inicio, justo la primera palabra de estos versículos, a mí me provoca una inmensa emoción, me provoca un deseo grandioso de querer alabar a Dios, como estábamos hace un rato cantándole, porque puedo entender que hay algo que solo Dios puede hacer. Al leer en este versículo la palabra o el nombre Pablo, en mi cabeza se hacen un montón de ideas emocionantes. Porque Pablo es Pablo solo por la misericordia de Dios. Solo Dios puede transformar Saulos en Pablos. Este versículo no podría haber sido escrito por voluntad simplemente de Pablo, porque Pablo originalmente se llamaba Saulo. Todos conocemos la historia. Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, destructor del evangelio. Su meta en la vida era un hombre muy religioso, era un hombre totalmente entregado a sus convicciones, a lo que le enseñaron de pequeño. Hace un par de meses estudiamos en un mensaje la vida de Pablo. Yo les decía, era el mejor en lo que hacía. El problema que ser el mejor en lo que él hacía le ponía totalmente contra Dios. Y ese era un gran problema. Él era el mejor en todo lo que hacía. Dice, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Su nombre Saulo lo llevaba en honor al primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Circuncidado al tercer día. Era un hombre perfecto casi en toda su idea religiosa y en su forma de vivir en ese sentido. Sin embargo, todo eso que él tenía para hacer grande su currículum, todo eso lo alejaba de Dios, del Dios verdadero. Y un día, como un acto increíble de misericordia, Dios se aparece delante del sinvergüenza, asesino, destructor de cristianos llamado Saulo. Yo imagino, al leer ese texto, si no lo conociéramos lo que sucede después, yo hubiera esperado de que en ese momento el Señor se le apareciera y le dijera: así es que mataste a mi Estebancito, ¿verdad? Porque él estuvo, él ordenó apedrear a Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano. Por predicar a Jesús lo pusieron con una amarrado, apretado en un árbol. Y cuando está apretado en un árbol, todos los hombres que están ahí, todos agarran piedras, no totopostes, no de esas piedras falsas. ¿Usted alguna vez agarraron de esas piedras falsas que uno las tira con todas sus ganas y cuando revientan se deshacen y son puros puchos de tierra? Qué decepcionante, ¿verdad? Uno queriendo romper algo y tira la pedrada y cuando pega, se deshace, sale soplada la cosa. Estos agarraron piedras, rocas reales y apedrearon a Esteban hasta matarlo. O sea, siguieron tirándole y tirándole y tirándole piedras hasta que quedó muerto. Y la Biblia dice que Saulo estaba parado enfrente de ellos, diciéndole: vamos, vamos muchachos, dele, dele, dele, dele. No, no, no, la cabeza, péguenle la cabeza. Y estuvo dirigiendo todo el momento hasta que murió. Posterior a eso, el Señor se le aparece en el camino. Y cuando se aparece en el camino, dice la Biblia que le habla y le dice, Saulo, ¿quién eres? Y Jesús le dice: soy Jesús a quien tú persigues. ¡Ah! Le hubiera querido ver la cara al Saulo. Y el Señor nos da esta inmensa muestra de su amor, porque tiene delante al promotor del asesinato de hijos de él. Y el Señor le dice: quiero que te vayas de acá, porque tú me vas a ser un instrumento útil. De hecho, cuando lo envía a la casa de ¿De quién? ¿Cómo se llama donde el que lo envía? ¿Para que ore por él? Ananías le dice: quiero que lo tomes porque me es un instrumento escogido. Ese sinvergüenza, ese malvado. Díganme ustedes, ¿quién más puede hacer eso? Díganme ustedes, ¿quién más en este mundo puede perdonar a ese nivel de perdón? ¿Quién más en este mundo puede actuar con tal amor como el de Dios? Que puede tomar la vida de una persona totalmente desagradable, una persona enemiga totalmente, levantarlo y decirle: yo te quiero conmigo. Pero lo que hice, no hay nada que hablar. Pero me porté mal. No te estoy preguntando cómo te portaste, ya sé cómo te portaste. Pero ¿qué debo de hacer? Solamente vení. Por eso me es emocionante ver este versículo. Porque él se comienza identificando y dice: yo, Pablo, sí, yo. El ex Saulo, el ex perdido, el que vivió para destruir a todos, cuando es puesto en las manos de Dios, cuando es depositado en Cristo, como vamos a hablar durante toda la carta, cuando está en Cristo, Dios puede hacer esta obra tan extraordinaria de convertir a ese perseguidor en el hombre, en uno de los hombres más importantes de toda la Biblia. Al nivel, se va dando taco a taco con Moisés, con Elías, a convertir al ex perseguidor en el segundo hombre que más escribió en todo el Nuevo Testamento, porque el primero sigue siendo Lucas, al escribir el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Por cantidad escribió más Lucas, pero él es el segundo en escribir. De todos los, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nada más, 27 libros. Y de los 27 libros del Nuevo Testamento, Pablo escribió 13. Probablemente, según algunos, todavía 14, porque se incluye el libro de Hebreos. Pero escribió 13 libros. ¿Saben quién puede hacer esos cambios? Diga conmigo: solo Dios. Así que tengo que aprovechar para hacer un paréntesis antes de seguir la lectura y decirle a usted: ¿qué es lo que usted teme que Dios no puede cambiar en su vida? Si Él transformó a alguien como Saulo, ¿qué es lo que usted tanto teme que Dios no pueda cambiar en el corazón y en la vida de un esposo, de una esposa, o de un hijo, o de una hija? O si lo hacemos más grande ahora, ¿qué es lo que nosotros como creyentes tanto tememos que Dios no puede cambiar en nuestro precioso país? Si andan 10,000 Saulos sueltos ahí, solo que no matan cristianos, sino que matan todo lo que les pone enfrente. ¿Pero qué es lo que Dios no podrá hacer? Toda vida en Cristo puede ser transformada completamente. De un día a otro, Saulo pasó de ser perseguidor, soldado romano, un fariseo, un hombre lleno de ideas religiosas, a un hombre que anhela la vida de Dios, que proclama la vida de Dios y que llega al punto de dar su vida por ese mismo que antes seguía y que destruía y que trataba de acallar. El Señor es el que hace esto. El versículo continúa diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Qué se necesita para llegar a ser un apóstol? Pablo fue el último de los apóstoles. En el sentido bíblico es el último de los apóstoles. Después de Pablo no había apóstoles. No sé cómo les suena a ustedes, pero cuando yo leo ese versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a mí no me suena a Pablo diciendo con toda arrogancia: yo el apóstol. Pablo está hablando como: qué privilegio el que yo tengo, qué placer el mío, que a pesar de mí, el Señor quiso usarme o apartarme para ser un apóstol de Él, uno de los apóstoles. La posición de apóstol, ahora hay tantas cosas en el ambiente y se escuchan tantas cosas, muchas de ellas sin un fundamento bíblico. Pero cuando la Biblia habla de un apóstol, habla de un siervo. Ahora, en la forma esta moderna de hablar, habla del apóstol como el primero en la cadena de liderazgo en toda la iglesia, los apóstoles, y los ponen por encima, y dice, oh, el apóstol fulano, y ante el apóstol casi que hay que hacer reverencia. La Biblia habla del apóstol como un siervo. De hecho, el término apóstol significa enviado. Está ahí para hacer la obra de otro, no para ser el mandador o el que dirige. Pablo dice, yo soy un apóstol. Y lo hace con un nombre, con una manera de mostrar sencillez. Se muestra como un siervo en todo momento, Pablo. Veamos la siguiente parte del versículo. ¿A quiénes Pablo escribe esta carta? Esto es lo bueno de esta mañana. Así que escúchelo con atención, porque este es el tema de hoy. ¿A quién escribe Pablo esta carta? Versículo número 1, pero la parte B. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. La siguiente parte está en la NTV y dice, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. ¿Quiénes de ustedes son santos? Mira el de la par. Tenga una plática sincera. Si está a la par de su esposo o su esposa, pues con más razón. Dígale, ¿eres santo? Pablo escribe esta carta a los santos. Nosotros creo que por costumbre y por tradición tenemos la idea que los santos son personas casi perfectas. Cuando pensamos en un santo, imaginamos a una persona perfecta y casi siempre está muerta, ¿verdad? Yo no pienso en un santo vivo. Cuando la palabra santo me viene a la mente, me imagino a alguien de conducta intachable, pero muerto. Entonces, él no puede dar testimonio de eso. Yo siempre creo que a todos esos santos que la gente venera y adora, digo, si vivos les hubieran preguntado, ¿usted cree que le podemos dar el título de santo? Todos hubieran dicho, no. Y por favor, no le vayan a andar preguntando a mi mujer cosas, que viera cómo les va a decir. O no le vayan a andar preguntando a mi mamá, que en la casa de mi abuela vivía antes, yo estaba pequeño, todavía ni íbamos creo a la iglesia, no nos habíamos convertido. Pero en la casa tenían un montón de fotos de santos. Bueno, todavía, solo que ya quitaron a los muertos y ahora tiene mi foto y la foto de otros de la familia. Pero en aquel tiempo tenían fotos de muertos. Y había una foto que yo siempre tuve tan grabada en mi mente, que era la foto de San Martín de Porres. ¿Porres o Porra? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Porras? Pues San Martín de Porras. Y entonces siempre me impactaba porque... pues yo estaba acostado en la cama, yo ahí dormía muchos días de mi vida. Y entonces yo estaba acostado en la cama y entonces justo hacia un lado estaba la foto de San Martín de Porres. No sé si ustedes tuvieron el placer de conocerlo. Un señor así morenito, delgadito, bien paradito en esa foto. Un suparadito bien bonito y con un gato y un perro abajo. Yo veía eso y a mí me parecía un superhombre. O sea, un superhéroe. Y al escucharle el término de San Martín, pues más respeto, ¿verdad? Para verlo. Además, ¿cómo no tenerle respeto a un hombre que puede poner a un gato y un perro a estar en paz? Y además, alguien que puede estar tan quieto y parado y mostrando tanta paz. Porque una carita del San Martín de Porres, tan porras, ustedes saben. Luego en mi colegio donde estudiaba, el fundador del colegio se llamaba Marcelino Champagnat. Y entonces, en el tiempo que estábamos estudiando en el colegio, yo me recuerdo que por algunas razones a él pasó de ser Marcelino Champagnat y llegó a ser, en ese tiempo que yo estudiaba ahí, el Beato Marcelino Champagnat. Igual había una estatua de él ahí puesta que uno llega, yo me paraba y lo veía y decía, ¡qué santo de verdad! Porque, pues sí, la foto, la estatua, se ve tan santa la gente. Y entonces se veía ahí con esa forma y decía, qué especial. O sea, qué superhombre debe haber sido esto. Sin embargo, cuando la Biblia habla en este versículo que Pablo le escribe a los santos, no está refiriéndose a que la ciudad de Éfeso estaba llena de gente así como imaginamos. La iglesia de Éfeso no estaba rodeada, o sea, llena de gente que nunca pecaba, o que todo lo hacían perfecto, o que caminaban bien rectecitos, porque yo imagino que un santo hasta debe caminar bien, bien recto. No me imagino a un santo caminando como nosotros, todo, todo desmadrado. No, no me puedo imaginar a un santo haciendo eso. Imagino un santo vestido como santo. Pero la iglesia de Éfeso no era esa iglesia. No estaba llena de personas perfectas, que no cometían errores, que no chismeaban. No estaba llena de personas que nunca se equivocaban o que no eran irritantes. Porque yo pienso que una persona que irrita ya no es santo. Y yo sé que ustedes saben que hay alguna gente que tiene este don de irritar, ¿verdad? Usted los escucha 20 segundos y en paz. Pero ya a los 30 segundos uno empieza a sentir esta cosa, ¿verdad? Que uno ya cállese. Había gente irritante en Éfeso, seguramente pasaba así. La gente de Éfeso no eran personas, igual cuando estaba estudiando en el colegio pequeño, me recuerdo que en los libros de religión que teníamos pintaban a los santos, dibujaban a los santos, pero el dibujo de los santos llevaba una chibola aquí arriba, una ¿qué? Aureola. Pero era como un casco, pues así. Y en algunas otras escenas que hablaban de que el Espíritu Santo les había caído a la gente, tenían fuego también, así llamas en la cabeza. Y entonces todo se pintaba de esa manera. Pero cuando Pablo está escribiendo a los santos, no le está escribiendo a gente que caminaba por la ciudad de Éfeso con una aureola, ni que andaba alitas atrás, ni que vivían en una total distancia del resto de la ciudad de Éfeso. Le está escribiendo a cristianos comunes y corrientes, como usted y como yo. Y a ellos les llama santos y fieles. Si ustedes entienden lo que estoy tratando de decirles, estoy tratando de decirles que Pablo a usted y a mí se referiría como santos. San Fabián estaba cumpliendo años esta semana. San Rafael Ser. Ay, ay, San Rafael. ¿No le gustaría a usted andarse presentando con su amigo aquí? Como por favor, saluden aquí a San Mauri. Pablo se refiere a los creyentes como santos. Y también había mujeres, no se preocupen. Santa Priscila, Santa Tecla, Santa Mónica. Se refiere a los santos, a los creyentes como santos. Y quizás esta es una de esas grandes verdades que yo quisiera que esta mañana, con la ayuda del Señor, todos nosotros podamos comprender. Porque santos, cuando hablamos de santidad, de esta palabra, santos es lo que nosotros somos, no es lo que hacemos. Por lo que hago no soy un santo, soy un santo por lo que soy y soy un hijo de Dios. Soy una persona lavada con la sangre de Cristo, estoy en Cristo. Somos santos, es lo que está diciéndonos la Biblia. Hay un conflicto en esto porque cuando pensamos nosotros en la identidad de un cristiano, ¿cómo lo pensamos o cómo lo vemos? ¿Como un santo o como un pecador? La Biblia se refiere al creyente siempre como un santo. La Biblia nunca habla de un creyente como un pecador. La Biblia siempre habla de los que hemos aceptado a Jesús, de los que vivimos en Cristo, siempre habla de nosotros como un santo. Como hemos cantado en algunos momentos en la iglesia. No santos por nuestros méritos, santos porque hemos sido apartados y hechos para Dios, santos por medio del sacrificio de Jesús. Santos porque al recibir a Jesús, la gracia de Dios actúa en nosotros y nos da el mismo trato que a Jesús. Jesús colgado en la cruz, esa imagen que todos sé que podemos traer a nuestra mente rápida, de forma rápida. Jesús colgado en la cruz significaba que Él ocupaba nuestro lugar, pero además que la justicia que a Él se le estaba aplicando también se corría para todo aquel que cree, dice la Biblia. Por creer en Jesús, por el acto nuestro de creer en Jesús, somos puestos al mismo nivel de Jesús. La alabanza esta que cantamos dice, su rectitud, dice la alabanza, por la fe mía es. Yo no soy recto. Y a usted ni le pregunto. No somos rectos. Pero en Cristo, estando en Él, su rectitud por fe es mía. Y yo me presento delante de Dios. Y cuando Dios ve al creyente, Dios no ve en nosotros al Saulo que éramos. Dios ve en nosotros a la nueva criatura que Él formó. La nueva criatura que Él hizo. Ve una nueva vida en cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios nos ve ahora, nos ve como santos. Obviamente no es la forma más sencilla de verlo, porque traemos una tradición y un pensamiento muy, muy formado por el catolicismo en nuestras mentes. Y la santidad católica es totalmente diferente. En los católicos tienen un proceso, hay 10 pasos para hacer a una persona santa. El primer paso de ellos es que debe ser católico. El segundo paso es que debe estar muerto, obviamente. Debe morirse. El pobre santo nunca disfruta de su santidad mientras vive, porque tiene que estar muerto. La tercera cosa es que al morir tiene que desatarse una devoción hacia esta persona de parte de la gente. Ustedes seguramente habrán escuchado, todos ya estábamos vivos para hace algunos años cuando murió el Papa Juan Pablo II. Y después que el Papa Juan Pablo II murió, se levantó un montón de gente y empezó a venerarlo, y empezaron a hablar y a como levantar un movimiento a favor de él. Y esta es la forma en que los católicos lo hacen. Y entonces empiezan a mover todo. La gente lo conmemora, le hace algún monumento, lo reconocen, empiezan a decir que era una persona especial. Y esto, cuando llega a los oídos de las cúpulas católicas o el Vaticano mismo, entonces el Vaticano ordena una investigación acerca de la persona. Fíjense qué gracioso. Se ordena una investigación acerca de la persona y van a buscar dónde vive, con quién vive, qué opina la gente de él, qué hablan de él, qué dice la familia, qué todos dicen. Y pues por costumbre, yo creo que casi nadie habla mal de los muertos. Todo el mundo habla todo lo mejor de un muerto. Así que todos comienzan a opinar y empieza a levantarse todo este movimiento. El Vaticano investiga a la persona a la que quieren hacer un santo. Luego que han investigado lo suficiente de su propia vida y de su entorno, lo mandan a un obispo local o a un grupo de personas, de líderes o de autoridades, mejor dicho, de la iglesia. Y cuando ellos lo comienzan a hacer, empiezan a discutirlo y a pensar si vale o no, por la investigación que se ha hecho, si vale o no la pena que él pueda ser un santo, si cumple con todos los requisitos. Lo que viene después de eso es lo más loco de todo, porque el siguiente paso es que comiencen a pedirle a él, al muerto, que haga un milagro. Después de muerto tienen que ver y decir, tenemos que ahora decirle a la gente, me morí. Entonces ahora todos ustedes están ahí diciendo, no, si él era una gran persona y aquí. Entonces dice, ah, pues ahora lo que hagamos es, pidámosle un milagro ahora que ya se murió. Y comienzan a pedirle milagros. Y cuando se supone que ha hecho uno de los milagros, la gente viene a testificar y dice, mire, aquí vengo a darles testimonio. Me recuerdo que de Juan Pablo II vinieron y dijeron, a una niña que estaba enferma de no sé qué, le pedimos después que él se murió y la sanó. Eso es una gran aberración, es una gran herejía. Lo primero, que el pobre señor Juan Pablo II se murió y se murió. Él no anda ahí en el aire viendo a quién le hace milagros. La Biblia dice, ausente al cuerpo, presente al Señor. Eso además suena a invocación de muertos. Y lo que hacen es pedirle que ya muerto haga un milagro. Y cuando hace el milagro lo llevan al Vaticano para que lo estudien y lo analicen. Y todos los profundos y gente entendida lo analizan el milagro. Y al ver si ha cumplido y si verdaderamente ha pasado el milagro. Y antes estaba enferma y ahora ya está sana. Entonces cuando eso ya sucede vienen y pasa al siguiente escalón. Y lo llaman bendito o beato. Cuando es beato es porque ya hizo un milagro y alguien lo probó. Un milagro de un muerto. Y luego tiene que hacer un siguiente paso y es que haga otro milagro más. Y si hace el otro milagro, entonces vienen y le llaman santo. Y a partir de ese momento ya empiezan a levantar escuelas, iglesias y todo, de San Fulano de tal, San Fulano. Todos esos nombres que usted escucha por todo el mundo de santos han seguido este proceso. Eso está. Acá están tras una lucha ahora para creo que ya va a ser beato Monseñor Romero o algo por el estilo. No sé por qué parte va del proceso. Pero para llegar a ser santo, Monseñor Romero tiene que hacer milagros. Monseñor Romero lleva 36 años muerto. ¿De dónde se levanta el pobrecito a hacer un milagro? Digo, si van a hacer un milagro, que resucite, pues. Ese sería un gran milagro. Si tanto poder hay. El punto es que este pensamiento de ser santo en esta forma nos bloquea a nosotros, porque automáticamente todos nosotros quedamos fuera de esa línea. Decimos, yo no tengo una vida perfecta. Si vienen y le preguntan a mi mamá o a mis papás por mí, quedé desaprobado. Si le preguntan a mi esposa, peor. Si le preguntan a mis amigos, peor todavía. Entonces quedo totalmente arruinado. No tengo opciones de convertirme yo en un santo de esa manera. Pero Pablo no está hablando de la forma católica o de la forma religiosa de pensar para hacernos santos. Pablo está hablando de la santidad bíblica. Y la santidad bíblica es un solo paso, muy sencillo. La santidad bíblica no depende de plata, no depende de investigaciones, no hay un comité que me evalúe. La santidad bíblica no necesita de recoger un montón de papeles de todas las investigaciones que han hecho o van a hacer por mí. Para tener la santidad bíblica ni tan siquiera tengo que morirme. De acuerdo a Dios y la santidad bíblica es una sola cosa. Para ser santo de acuerdo a la Biblia solo hay un requisito. Y es lo que estamos leyendo. Estar en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes están en Jesús? Pues la Biblia nos llama santos. Sin toda esa investigación. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros se levanta un día por la mañana pensando, qué bien se siente levantarse y ser santo. Nadie anda pensando todo el día que yo soy un santo. Pero de acuerdo a la Biblia es lo que somos. La Biblia nunca se refiere a un creyente llamándole un pecador. La Biblia siempre nos llama santos. Y eso es tan significativo. No se preocupen porque ya voy a llegar a decirles lo que ustedes están pensando. Ya sé lo que están pensando. Están pensando, así es que yo soy un santo. Ajá. Y si soy un santo, ¿por qué? ¿Por qué todo eso, vea? Y si soy un santo, ¿por qué no vivo como tal? Porque una de las mentiras del diablo es hacernos creer que no somos santos. Y seguir viviendo de acuerdo a la vieja naturaleza que teníamos. Como Saulo. La verdad de Dios es que somos santos. Y Él ha puesto en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Nosotros tenemos ahora una cosa que usted nunca la nota quizá. Pero tiene una gran diferencia con todo aquel que no conoce y no ha entregado su vida a Jesús. Usted tiene toda la potestad y el derecho de decirle al pecado, no. Los que no son de Cristo no pueden hacerlo. Solo viven. Viven y se hunden y se destruyen. Dios en nosotros pone una. Hay algo en nosotros especial de Dios, que es su Santo Espíritu. Si usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo vive en usted. Y el Espíritu Santo en nosotros nos da una convicción de pecado. Yo tengo una manera bien graciosa de entender esto. Yo creo que ustedes lo van a poder entender bien. Si alguno de nosotros no fue creyente en sus primeros años de infancia o de adolescencia y se convirtió ya grande, por ejemplo, y tiene hijos que están en el Señor desde ahora, que son pequeños, ¿usted no nota que son un poquito diferentes a como usted era a la edad de ellos? ¿No ven un poquito de diferencia entre como usted era y usted ve a sus muchachos, a sus adolescentes, y usted dice, yo no era así? Ahora, si están en el Señor, vea, también los muchachos. Pero yo puedo notar alguna cosa en muchos de sus hijos. ¿Cómo en algún momento se puede acercar uno y hablarles acerca de algo que no está bien en ellos? Y tienen de inmediato la convicción en su corazón. Un joven caminando en el Señor tiene de inmediato la convicción en su corazón al decirle, mira, esto que estás haciendo, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no es bueno. Y el mismo espíritu en ellos le da la convicción de decir, estoy mal, lo hice mal. Y algunos, qué pena, qué vergüenza, Señor, perdóname. Y él empieza a tratar de darle vuelta a todo. Dígame usted a la edad, a esas edades de adolescentes, sin conocer al Señor, que alguien viniera y le dijera, mira, eso que tú estás haciendo, yo creo que no le ha terminado de decir y usted ya le silbó a toda la familia y ya le metió su patada y se le fue corriendo y le pegó no sé cuántas insultadas encima. Y dice, ¿qué me importa? A mí no me venga a decir. Pero aquel que tiene la convicción de Dios en su vida, digo, hay cosas como estas que a veces no notamos, pero es una inmensa bendición poder estar sentados nosotros aquí y que nuestros hijos estén del otro lado escuchando la palabra de Dios. Usted y yo no podemos imaginar toda la diferencia que hace Dios plantado en el corazón de nuestros hijos a una temprana edad. Hay dos cosas que hacen una diferencia en esto. Uno es la convicción de pecado, lo que hace nuestras vidas. Y lo otro es lo que hace la obra del diablo, que es la condenación. Y esta se marca en nuestras vidas, dependiendo si usted es un santo que está en Cristo, o usted es alguien que no conoce al Señor, o está siendo engañado por Satanás en este sentido. Quiero que miren conmigo en la pantalla. La convicción en nuestras vidas viene de ¿quién? Es Dios quien trae a nosotros. Mire, en la vida de un creyente hay una conciencia, una sensibilidad en nosotros que está ahí atenta y hay algún momento, déjeme preguntarles esto, ¿alguna vez experimentaron ustedes a Dios hablándole a sus vidas y diciéndoles lo que estás haciendo no es correcto? ¿Alguna vez les tocó vivir de Dios una situación como ponerse ante nosotros, hablarnos de esa manera como nos habla, pues, no escuchando esa voz, no un trueno, pero hablando a nuestro espíritu diciendo, levántate y salte de aquí, que esto no es lugar para ti? Y usted está metido y qué pena, con permiso, y se tiene que salir. ¿Alguna vez experimentaron a Dios diciéndole, lo que acabas de decir no es correcto, esa no es la manera de hablar? Así no es la forma como debes tratar a tu esposa o a tu esposo. Porque, bueno, pero no es el tema. La convicción viene a nuestras vidas de Dios. Dios nos convence de pecado. Dios nos trae a nuestra vida una conciencia y nos dice, no es, esa no es la manera de actuar. Perdona. Esa no es la forma de llevar adelante esto. Ese no es el negocio apropiado para estar haciendo. Él trae una convicción sobre nosotros y esta viene siempre de Dios. ¿Qué hace Satanás contrario a esto? Satanás no te trae un convencimiento de pecado. Satanás lo que trae sobre nosotros es culpa. Satanás lo que trae a nosotros es condenación. Satanás viene a su vida y le dice, sinvergüenza, ¿qué estás haciendo sentado en la iglesia? Hipócrita que sos, ni vergüenza te da estar sentado y viendo al pastor y tan mal que hablas de él. Ah, ve cómo el Señor me revela las cosas. ¿Qué es la diferencia entre Dios y Satanás? Ah, que Dios trae a mi vida una convicción. Y esa convicción no me deja seguir siendo igual. Me hace ir a Él, ponerme de rodillas delante de Él y decirle: perdóname, Señor, perdóname por lo que estaba haciendo. Señor, no debería. Señor, ¿cómo fue? Señor, otra vez caí. Señor, perdóname, por favor. ¿Y qué hace? Voy a Él y me arrepiento. Satanás no, Satanás mete condenación. Y la condenación, adivine qué hace. La condenación no lo hace volver a la iglesia. La condenación dice: no quiero ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. Hay un versículo en el Evangelio de Juan que es graciosísimo, porque dice de que los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Y la razón por la que rechazan a Cristo es porque sus obras son malas. Y cuando mis obras son malas, yo santo, yo hijo de Dios, lo que naturalmente quiero hacer es volver al Padre. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? Peca y dice: no, me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Esto es una convicción. La condenación le diría al hijo pródigo: así es que volviste, estás comiendo lo de los cerdos. Comételo todo y morite, podrite, porque vos no tenés derecho a volver a ver a tu papá. No vayas a ser sinvergüenza de un día volver a la casa de tu padre. Porque el día que llegues a acercarte a la casa de tu papá, los chuchos te va a echar para que te ataquen y te destruyan. Esa es la condenación que Satanás trae a nosotros, con la que nos engaña. Satanás nos condena, Satanás nos mete culpa. Eso nunca es lo que Dios hace. Dios trae sobre nuestra vida una convicción de pecado. Te dice: esto está mal. Así que sacudite, levántate y de regreso a la casa del papá. Pida perdón, que ahí encontrará lo que necesita. Y vamos a ver adelante qué es lo que necesitamos. Mira la segunda cosa. La convicción conduce a la vida. Pero la condenación lo que hace es traer desesperación, a la larga, muerte. La convicción de pecado a nosotros nos conduce a vivir, nos manda de regreso a Dios, y en Dios volvemos a encontrar vida. Porque si hay algo maravilloso del Dios que adoramos y del Dios que tenemos, es que es grande en misericordia. No hay forma de entenderlo. Cuando nosotros pensamos en Dios como un humano, decimos: ¿cómo yo voy a volver a Dios si ya vengo por tercera vez arrepentido? ¿Qué me va a andar perdonando? Porque usted lo está juzgando como usted perdona a la gente. Y usted dice: ya es la tercera, papito, no se me acerque nunca más. No me vuelvas a pedir prestado, que ya es la tercera vez que me bajaste, ya no más. Esos somos nosotros. Y pensamos de Dios como nosotros. La convicción, además, vea el siguiente, dice: conduce al gozo. Voy a seguir usando al hijo pródigo porque creo que es el mejor ejemplo. El hijo pródigo es santo. Está cubierto, ha sido apartado para su padre, es de él. Cuando está en medio de los cerdos, tratando de comerse la comida de los cerdos, obviamente no tiene apariencia de santo. Pero es que no somos santos por lo que hacemos, somos santos por lo que somos. Él está allá y esa vida solo le va a traer más dolor del que ya ha tenido, más sufrimiento del que ya ha tenido, más vergüenza de la que ya ha tenido. Pero la convicción de Dios a su vida, ¿qué le trae? Gozo. Díganme ustedes si no hay día más gozoso que el día que venimos delante de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados. Que el día en que renunciamos a la manera vieja de vivir y nos entregamos a Él para que nos dé una nueva vida. Díganme si no hay un día de mayor libertad. Todo el que viene y proclama y dice: no, la libertad es ir a ponerse una gran bebedera, la libertad es ir allá a andar parrandeando, la libertad es tener todo el sexo posible, con todo el mundo posible. La única forma por la que pueden hablar y jactarse y gozarse de eso es porque todavía jamás han experimentado el gozo de poder entregar nuestra vida a Él y decirle: soy tuyo. Y dejar todo lo que estaba atrás para darle espacio a esa nueva vida y a Él con nosotros. Miren qué más contrastes hay. La convicción de Dios en nosotros hace que actuemos diferente. Hace que cambiemos la forma en la que vivimos. Sin embargo, la condenación que Satanás nos hace nos lleva a pensar que nunca podremos cambiar. Y díganme ustedes, ¿cuántos, no solamente gente que no conoce a Dios, cuántos hermanos nuestros, cuántos creyentes están ahí metidos en esa vida que no produce gozo, que produce dolor, que no produce paz, que produce vergüenza? Y lo hacen porque en su corazón dicen, yo no puedo cambiar. Yo no nací para esto. Yo no nací para el Señor. Yo no nací. Alguien dice, yo no nací para casarme. Porque cada vez que he intentado o lo he hecho, fracaso. Ese es el pensamiento que la condenación de Satanás trae a nuestra vida. Pero Dios, por el contrario, nos dice, claro que lo puedes hacer. Solamente toma mi palabra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace la palabra? Me guía y me hace saber que sí puedo, que en Él puedo, que basta con estar en Cristo. Esa es toda la diferencia. La convicción de Dios en nuestras vidas nos hace conscientes de un pecado específico. La condenación de Satanás, contrario a eso, nos hace desvirtuar el pecado. La convicción de Dios en nuestras vidas me hace saber que esto es malo, que no puedo estar lleno de amargura contra alguien. Esto hace la convicción de Dios en mi vida. Me hace decir, tengo que perdonarlo, tengo que amarlo, tengo que pasar por alto la ofensa que me provocó. Es la convicción de Dios. La condenación de Satanás me hace pensar, no, si yo estoy bien, yo no tengo nada. A mí no me importa, yo no siento nada, a mí me da igual. Pero ese me da igual por dentro. Pónganle una pistola en la mano a ver si no le vuela la cabeza de un balazo. Lo que hace la condenación es tratar de minimizar el efecto del pecado, hasta hacernos creer que no tenemos pecado. Hasta hacernos creer que no, es que yo estoy actuando así porque es justo. ¿Usted cree que no es justo? A mí me dicen a veces, ¿usted cree que no es justo lo que yo estoy haciendo? ¿Ah? ¿Usted no haría lo mismo en mi lugar? Yo digo, sí, pero yo soy malo también. La medida no es uno de nosotros, la medida es la palabra de Dios. No es lo que alguien más haría, es lo que Dios nos manda a hacer. Vea otro. La convicción nos conduce a una nueva identidad en Cristo. La condenación conduce a una vieja identidad en el pecado. La convicción de Dios me dice todos los días, comencé una buena obra en ti y la voy a perfeccionar. Estoy obrando en tu vida mi voluntad. Estoy moldeando tu vida. Lo que sea que vivamos, lo estamos viviendo porque Él está formando nuestras vidas. ¿Se recuerdan? Como el barro con el alfarero. El alfarero está haciendo y de repente no va bien. El alfarero dice, pues lo deshago otra vez y lo vuelvo a hacer. Cuantas veces sea necesario, hasta que tenga el producto exacto como yo lo tengo programado, dice el alfarero. La condenación en nosotros, lo que nos hace es decir, ¿saben qué? Yo no puedo con esto. Yo mejor me aparto, yo mejor lo dejo, yo mejor no sigo adelante. Yo mejor me alejo de lo que Dios tiene para mí. Volvamos a Efesios capítulo 1. El versículo termina diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Ahora, ¿de quién habla cuando dice santos? ¿Quiénes son santos acá? Somos santos en Él. No somos santos por lo que hacemos, somos santos por lo que somos. Y como producto de entender que yo soy santo, debería tener una vida acorde a lo que soy. Debería tener una vida que honre al Dios que me santificó. Hay un proceso de santificación, eso es un proceso, todos los días. Por eso le citaba a Filipenses, dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo soy una persona santa delante de Dios. Acá sigo viviendo en medio de esta vida lleno de pecado. Mi carne sigue siendo carne, mi carne sigue teniendo envidias, mi carne sigue teniendo deseos malignos, mi carne sigue mintiendo, mi carne sigue viendo y deseando, codiciando, mi carne sigue siendo envidiosa, mi carne sigue actuando de todas estas formas, pero yo soy un santo. Y el llamado que tengo es a vivir cada día acorde a la vida que Dios me ha dado, con todas las cosas que estamos ahora hablando acá. Pero vamos a cerrar con esto. Versículo número 2. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre, en la Nueva Traducción Viviente, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den, ¿qué cosa? Gracia y paz. Fíjense esto. En todas las cartas, este saludo está ahí presente. Gracia y paz. Hay una cosa que dicen ahí, que el orden de los factores, ya se lo saben, ¿verdad? Este versículo es exactamente así. No puede ser paz y gracia. Es gracia y paz. No podemos obtener la paz si no es por su gracia. La paz, paz significa poner dos cosas, unir dos partes separadas. Ese es el significado de paz. Dos cosas que están separadas, unirlas. Nosotros estamos desunidos con Dios, separados de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero es por medio de la gracia que nosotros volvemos a estar en paz con Dios. Es lo que dice la Biblia. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no teníamos de paz, los separados que estábamos con Dios, nos vuelve a unir la paz de Dios. Pero esta llega como producto de la gracia. Lo primero que alcanza nuestras vidas es la gracia de Dios. Para entender la gracia, hay dos palabras más que debemos tener en mente. La primera de ellas es la palabra justicia. Justicia significa recibir las cosas que merecemos. Ustedes escucharon estos días, bueno, las tres palabras han sido bien famosas estos días. Justicia significa que paguen lo que han robado, que paguen por lo que han hecho. Justicia es eso. Justicia es agarrar a alguien y hacerlo pagar por las cosas que ha hecho. O sea, darle su merecido. Eso es justicia. La justicia diría que a nosotros que pecamos, ¿cuál es el castigo del pecado? Dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Si le pedí a Dios: Señor, haz justicia, por favor. Ahorita comenzaría a ver uno por uno aquí, pa, pa, pa, pa, pa, cayendo todos aquí. Señora, justicia. ¡Oh! Porque justicia es recibir lo que merecemos. Pero la Biblia nos habla de nuestro Dios maravilloso. Y digo, ¿cómo nosotros no vivir para adorarlo y exaltarlo todos los días de nuestras vidas? Porque la Biblia dice que Él es un Dios grande en misericordia. Y la misericordia, contrario a la justicia, es no recibir lo que merecemos. La misericordia sería llegar allá a Mariona, ahora, y empezar a agarrar a todos los que entraron durante esta semana y decirle: venga, venga, Señor, por favor, para afuera, para afuera. Decirle: no le vamos a poner ninguna pena porque usted no dejó a las mujeres solas cuando las necesitaron. ¿Ya? Porque usted firmó y lo que firma lo cumple. Así que para afuera, Señor. Vamos a tener misericordia, que es no va a recibir lo que merece. Lo libramos de la justicia, eso es misericordia. Y la Biblia dice que Dios es un Dios grande en misericordia. Usted ahora entiende por qué razón todos nosotros podemos estar sentados acá y llevarnos la de que somos santo ahora. Pues puede andar por la calle diciéndole: santo soy. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Y nosotros no estamos recibiendo lo que merecemos. Porque mi pecado se ganó la muerte. Se ganó el castigo. Pero Él, en misericordia hacia nosotros, nos dice: estás perdonado. Dice el libro de Romanos: no hay condenación para todo el que está en Cristo Jesús. ¿Se imagina esa expresión? O a veces yo creo, no, yo creo, yo estoy seguro que a veces no logramos entender lo que eso significa. Pero usted se imagina lo que eso significaría para una persona que ahora mismo está en una prisión, que está preso, castigado y recibiendo la justicia por sus hechos. que llegue alguien ahora, llegue un juez ahora, se para enfrente de Mariona y dice: abran la puerta de esa cárcel. Don fulano de tal, para afuera. Pero todos lo acusan y dicen: pero es que él es, yo lo vi, yo iba con él, yo le firmé, yo le ayudé. Yo, todos lo señalan y dicen, pero el juez se para y dice: tiene un regalo de misericordia. Y se paran delante, decirle a una persona que ha estado metida en la cárcel por hacer una cosa indebida, pararse enfrente de él y decirle: no hay condenación. ¿Qué peso tendrá eso? Que le digan: ¿sabe qué? Vaya de regreso a su casa. Nunca más lo van a volver a molestar. Nadie más, nunca más lo pueden volver a señalar. Porque a partir de ahora está limpio. No es que él no hizo nada, no. Solo le dicen: está limpio. No hay condenación por misericordia. Sinceramente, yo creo que nosotros no siempre o casi nunca entendemos lo que significa el que Dios nos diga a nosotros: no hay condenación. Porque de entenderlo, tendríamos que vivir todos los días de lo que nos resta de vida levantando nuestras manos y diciéndole todos los días: Señor, gracias. Ah, de lo que me libraste. Ay, lo que yo me merecía, Señor. Ay, lo que yo me merezco ahora mismo por cómo he vivido, por el lugar que te he dado en mi vida. Pero Él viene y dice: yo tengo misericordia. Así que no van a recibir lo que merecen. Pero no solo eso. El versículo dice: gracia. Y este todavía va un nivel más allá. Y la gracia, poneme el anterior, porfa. La justicia es recibir lo que merezco. La misericordia es no recibir lo que merezco. Pero la gracia es recibir lo que no merecemos. Una cosa es misericordia, decir: no hay condenación. Eso es misericordia. Pero gracia es decir: y ahora pueden tener paz para con Dios. Paz. Además, no solo me perdona, sino que me pone en relación con Él. Eso es gracia. Gracia es entender que no solamente Él me perdonó, sino que ahora me hace vivir libremente. Que ahora me da la libertad de escoger, como dice Deuteronomio: pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Mañana cuando vaya a la calle, dice el Señor, escoge tú. Yo tengo derecho a escoger. Si yo me merecía castigo, sí, pero te perdoné. Pero me dio la misericordia, así es que estoy perdonado. Pero todavía puedo tener la opción de elegir. Sí, escoge tú la vida o la muerte en tus manos. ¿Qué quieres? La justicia se va de nosotros. Él no hace justicia sobre nosotros. No nos da lo que merecemos. A través de la misericordia no lo recibimos lo que merecemos. Pero la gracia nos da cosas tan maravillosas como ser objetos de su amor. Y díganme ustedes si en momentos de su vida o cada día de su vida ustedes no caminan por la calle y se sienten amados por Dios. Y díganme si eso no es un extra. Ya mucho hizo con perdonarnos. Pero ahora además nos da de su amor cada día, nos da de su perdón cada día, nos da de su favor cada día sobre nuestras vidas. Tiene compasión de nosotros. Aún a pesar de lo que fuimos o hacemos, usted encuentra que Él todos los días está poniendo su mano para bendecirnos y nos sustenta cada día y nos aparta cada día y nos pone en el camino apropiado. Y nos dice: tú eres mi hijo por acá. Y nos da las mejores cosas y sus bendiciones sobre nosotros. Y dígame, y ninguno solo de los que está aquí esta mañana, independientemente de la situación que pudieran estar viviendo, ni uno solo de los que está aquí hoy podría levantarse acá y decir: Dios a mí no me ha bendecido. Porque yo a todos ustedes los estoy viendo y sé que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno y que Dios es un Dios de gracia con nosotros. No solo por no darnos lo que merecemos, sino además por darnos extras, a pesar de que no lo merezcamos. siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todavía viene a nosotros y nos dice, pidan y les voy a dar. Todavía viene a nosotros y nos dice, tengo una nueva vida para dar a ti. Vemos sus bendiciones, vemos sus regalos, vemos su cuidado, lo vemos a Él en misericordia, hablándonos a nuestras vidas. Qué privilegio tenemos todos nosotros hoy estar aquí reunidos con la Biblia en la mano, permitiendo que Dios nos hable a nuestras vidas. Dígame si esto no es un extra. Probablemente oportunidades mucho menos que estas se las pediríamos a personas y nos las negarían. Porque habrían personas que no nos considerarían merecedores o dignos. Pero Él, esta mañana nos habla por su palabra y dice, les estoy escribiendo esta carta a ustedes. ¿Por qué? Porque son santos, porque son fieles en Cristo. Y les estoy escribiendo estas palabras. Y este es el saludo que Pablo nos da. Y dice, gracia y paz sean a vosotros. Mi oración esta mañana es que durante el resto de la semana, y Dios quiera durante el resto de nuestras vidas, todos nosotros sepamos que la gracia y la paz de Dios son sobre nosotros. Que cada día agradezcamos a Él por su gracia y por su paz. Es su gracia la que nos permite gozar de la paz. Estos días, ¿cómo hablaron de la paz? Todo el mundo hablando. Esta no es paz que tenemos. Esta paz es mentira. La paz no sé qué, la paz no sé cuánto. No podemos gozar de la verdadera paz si antes no estamos o recibimos la gracia de Dios. Este es el origen, es la gracia de Él. ¿Cuántos de ustedes tienen la gracia de Dios y la paz de Dios sobre su vida? Si usted tiene la gracia de Dios sobre su vida, si ha recibido este regalo de Dios, tiene una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Es llevar ese mensaje a otros. Es compartirle ese mensaje a otros. Y si usted está aquí esta mañana y jamás ha experimentado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, usted necesita entregarle su vida a Jesús. Usted necesita tomar sobre su vida ese llamado de Dios. Y poderle decir, te entrego mi vida, te doy mi vida a ti, porque quiero vivir esa paz, quiero experimentar de ese regalo que me das, quiero vivir que tú me libras de esa justicia, quiero vivir tu misericordia y gozar de tu gracia. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana todos? Y le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá y abrir su palabra. ¡Qué gran privilegio tenemos de abrir su palabra y de escudriñar en ella sus verdades y escudriñar y recibir de ella su consejo y su dirección!